están con pueblos que hablan que se mueren de hambre, que no saben luchar contra el río, que tienen necesidades. En el 2019 es increíble. Más en un país tan grande y tan rico como Argentina, algo debe estar pasando para que se produzcan tan grandes desigualdades. Lo mismo que pasó en Chile, y por eso despertamos. Hay que hacer cambio. Los cambios parten a través de la cultura. Yo, aparte de ser minero, soy presidente de Chile País de Poeta y sembrar poesía. Un día, con Ana María Guede, que lamentablemente no está aquí, no sé por qué, creamos un movimiento de escritores. Éramos cuatro personas que nos juntábamos en cuatro paredes a leer nuestra poesía. Y decíamos si Chile realmente era país de poetas, y si había más como nosotros con inquietudes. Y nos decidimos a usar la tecnología, el Facebook. La tecnología que mata la cultura la usamos en nuestro beneficio. Y convocamos a todos los poetas de Chile a hacer un evento, el mismo día, a la misma hora, en línea. Y los invito a hacer eso también ustedes, con todas las comunidades, el mismo día, a la misma hora, estar todos presentes. Usemos la tecnología sabiamente. No para destruir nuestras culturas y raíces, sino que para engrandecerlas y construirlas. Hicimos este evento y nació un movimiento poético que lleva 8 años. Tenemos 6.000 poetas en 15 países, 150 embajadores, que son además gestores. Estela es nuestra embajadora en Salta. Y por eso estamos aquí. Estamos creando redes de ayuda, redes culturales, para salir de lo invisible, para empezar a darnos a conocer. Por eso estamos aquí. Si no teníamos las cuatro paredes, si no hubiéramos usado esa herramienta, y si no hubiéramos sido generosos, porque para construir algo hay que ser generoso. Es fácil de repente llegar a ser presidente de algo y estar en el poder. Lo difícil es mantenerse. Porque yo dirijo una organización 8 años, una organización que no tiene ayuda financiera de nadie, que no tiene entrada de dinero, y hemos hecho 8 eventos gigantes en Chile con más de 160 poetas en algunos. Imagínense cómo llegamos. Hace poco estuvimos en España lanzando un libro con los embajadores y queremos hacer un gran encuentro en España con todas las culturas latinoamericanas allá. Devolverle, como decimos, la invasión que hizo España a nosotros y invadirlo nosotros allá con nuestra cultura, con la poesía. Los poetas y los escritores tenemos una gran labor: escribir la historia y enseñarla. Un pueblo sin cultura es un pueblo que pierde el pasado y el futuro. Los invito a no perder su cultura. En estos tiempos tiene gran valor cuidar su cultura y trabajar en su cultura. En mi país hay un pueblo que aprendió y está aprendiendo en base a eso. La cultura es turismo también. Es entrada de divisas. Toda la gente le gusta ir a visitar a pueblos originarios, a ver su forma de vivir. No la pierdan, no pierdan esa forma. Las redes sociales servirán para difundir su forma e invitar al turista a conocer a su pueblo, sus raíces. El internet está destruyendo a muchos jóvenes y los juegos. Cuidemos, estamos siendo invadidos. Y muy feliz decía de repente, ¿qué estoy haciendo aquí de repente? Alguien tan tecnologizado y que trabaja en el mundo de robots, en esto. Y es eso que nosotros hemos creado. Este granito de arena que plantamos un día ha dado este fruto: dejar de ser invisibles. Para eso utilizan las redes sociales. Y como dije, los escritores tenemos un gran deber. Nosotros escribimos del pasado, también del futuro y del presente. Y por eso te voy a leer dos poemas. siendo que Chile era, según algunos, la Inglaterra de Latinoamérica, la potencia económica, despertó de eso, de que llevábamos 30 años esperando el chorreo, como esperan todos los pueblos, que los ricos se acuerden de los pobres y le den algo a su caja. ¿Y qué hacían los ricos? Se llevan los dineros a paraísos fiscales para no pagar impuestos y se van a otros países, como se vinieron a Argentina a construir sus grandes emporios y a pagar miserables sueldos y a tener más esclavos. Por eso descansamos, porque ganamos sueldos malos, porque estamos mal. Y de repente en ese enfrascarse nos olvidamos de quién es el enemigo. Y de repente en una elección el enemigo es el vecino, es el amigo que votó por otro, es el hermano. Y en Chile, en una explosión, no sabemos defender de repente quiénes son los malos. Y este poema dice así: ¿quién es el enemigo? ¿Serán unos ojos, una barricada, un uniforme? ¿El enemigo será la injusticia, el incendio diario? ¿Quién es el enemigo entre nosotros? Las leyes no hechas, las promesas no cumplidas, el padre, el hijo, el que acata órdenes, el que lanza una piedra y despedaza una plaza entre bombas lacrimógenas, balines y estallidos. ¿Quién es el enemigo? Nuestro silencio de años, la avaricia que desangra esta patria, de avaros bolsillos. ¿Soy yo el enemigo? ¿Mi hermano, el vecino, la patria, los ojos perdidos? ¿Quién es el enemigo? La ciudad saqueada, la cena privada, la historia mil veces profanada, mientras entre orfandades de bandera soñamos con un mejor mañana. Gracias. Esta es una visión que invito a todos los escritores. Debemos tener conciencia del presente que vivimos y debemos enseñarla. Aparte de este poema, quiero, para terminar, para hacerlo breve, porque deben estar cansados, leer otro poema de esta realidad de Chile: La verdad y la mentira. Cayeron las confianzas de los sordos poderes, murió la fe, crucificada en errores, la reserva moral ya no está, la desesperanza ocupa su lugar de gritos, piedras, llanto. Ahí está cubierta nuestra realidad. Todos son enemigos y héroes en cada jornada. La cuenta la pagan los de siempre, la balanza se crea desequilibrada si el joven sol nos sigue alumbrando la desesperanza, si nuestra vía su primavera señala. Suenan trompetas de desconfianza, la verdad, la mentira, cada día escogen sus armas. Para oídos abiertos, en este 18 de octubre, en un claro sonar de campanas. Gracias. Thank you.